¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos ahora con la ayuda de mi nieta Daniela. No sé si haya mensajes que me hayan enviado de ayer para hoy, porque ayer grabé y leí varios mensajes. Ojalá pudieras encontrar algo. Mire, esto de la ley anticorrupción, yo tengo que insistir en esto, es una tomadura de pelo. Es otra farsa de Peña Nieto, pero además nos va a costar un dineral de pesos a los mexicanos porque se va a sostener con fondos del erario, desde luego. ¿Y para qué va a servir? Para nada. ¿Para meter a la cárcel a policías? ¿Para meter a la cárcel a empleados de baja monta que no tengan ningún cargo de alta responsabilidad? Es una vacilada esto, es una tomadura de pelo. Qué lástima que la gente, en su mayoría el pueblo, crea estas farsas del gobierno de Peña Nieto. Una ley nacional anticorrupción y toda una institución que se crea para combatir la corrupción. Mire, la única forma de combatir la corrupción, lo he dicho aquí, y no es invención mía, ya desde John Howard, desde los grandes precursores del penitenciarismo de allá de 1718, ya se hablaba de que la única forma de evitar la corrupción era el castigo, la sanción a quienes habían incurrido en una conducta que lesionaba los intereses de la sociedad. Entonces, pues aquí no se castiga a nadie más que a quienes no ocupan cargos de relevancia. A los que están en el poder, en cargos relevantes, no se les toca. Y si se les toca, es con arreglos, como el caso del actual gobernador de Veracruz. Eso va usted a ver que va a terminar en una farsa. No dudo que a lo mejor lo puedan meter a la cárcel por una temporada, para tranquilizar, para que el pueblo ignorante, y no lo digo en forma ofensiva, diga, mira, ahora sí, este sujeto Peña Nieto está haciendo justicia, ya metieron a la cárcel a fulano, sí, pero al poco tiempo va a salir, porque ya lo he dicho, por alguna imperfección. Tiene mucha razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice, ¿por qué no le exigen a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, que declaren su patrimonio, que digan cuántos bienes tienen, cómo han hecho dinero, de dónde sacan tanto dinero, cómo es posible que vivan como príncipes, que se paseen por todo el mundo, que el otro, además de haber creado una estructura en su rancho maravillosa, pues vive plácidamente, y ni a él y ni a la familia de la señora Sahagún se ha molestado, los han tocado. No va a pasar nada, créamelo, se lo aseguro. Y cuando metan a la cárcel algún político que pudiera tener cierta relevancia, será por venganza de Peña Nieto. Y me refiero a Peña Nieto porque pues aún, desgraciadamente para los mexicanos, le quedan 2 años en el poder. Y seguramente pues ya tienen toda una estrategia para que continúe el mismo esquema, con el PRI o sin el PRI. Ya un día hablaré el movimiento enorme que se está gestando entre la Iglesia y el PAN, con este famoso movimiento para la defensa de la familia, que es otra tomadura de pelo. Atrás de esto se esconde las verdaderas intenciones de los grupos religiosos. ¿Cuáles son? Hacerse del poder. No que ellos se sienten en la silla presidencial, sino que controlen, puede ser a Margarita Zavala, porque así convenga a los intereses del yunque, de los grupos religiosos, y a medida que los días avancen, los púlpitos de las iglesias se seguirán utilizando para hacer propaganda en contra de los matrimonios igualitarios. Si de veras fuera una estrategia en defensa de la familia, ya estarían criticando al presidente Peña Nieto por el estado de pobreza y de miseria en la que viven millones de familias, sin servicios, sin acceso a la salud pública, sin una alimentación sana, sin trabajo, explotados, echados y relegados de su tierra, de la tierra que los vio nacer, donde tienen sus parcelas, sus sembradíos, bueno, tantas cosas de las que podríamos hablar y que no se castigan. Quiero ser breve para no cansarlos. Quiero dar lectura, es muy breve, a este documento de la agencia APRO, que hoy lo dieron a conocer. Dice, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una simulación el anuncio de la creación del Instituto Anticorrupción, cuando las autoridades no han exigido su declaración, 3 de 3 a expresidentes como Carlos Salinas, Vicente Fox o Felipe Calderón. Los que hablaban de la 3 de 3 ahora se han quedado calladitos, porque no han cumplido con pedirle que manifiesten sus bienes a Salinas, Fox, Calderón. Todo es puro engaño, pura simulación, dice AMLO. Señaló esto en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook de 3 minutos con 22 segundos. ¿Cómo en pocos minutos se pueden decir cosas tan importantes? El político tabasqueño reiteró que la corrupción se va a acabar cuando se corte de tajo ese mal y cambie el régimen, que sí mismo es corrupto. Claro, es un régimen de corrupción, de injusticias y privilegios. También consideró que el Instituto Anticorrupción publicitado será un aparato burocrático más, como los existentes en México, costosísimo. Alertó al descartar que se erogarán en él uno, no es descartar, corrijo. Alertó al destacar que se erogarán en él unos 150 millones de pesos, y así va a estar creciendo el gasto improductivo, innecesario, el derroche, la simulación, porque piensan que con eso ahora sí van a combatir a la corrupción. Sí, como no la van a combatir en el papel, en declaraciones huecas y falsas. Luego recordó que lo mismo pasó cuando se impulsó el Instituto de Transparencia, otra vacilada, otra tomadura de pelo. Echaron adelante una campaña supuestamente desde la sociedad civil para que hubiese transparencia. Se creó el Instituto de la Transparencia. Nunca ha denunciado nada de corrupción, como si nunca hubiese pasado nada. Estamos en una época de corrupción, a lo mejor la de más corrupción en toda la historia de México, resaltó, y estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca había conocido un régimen tan corrupto, tan podrido, tan descompuesto, tan deshonesto, tan inmoral, tan falta de sensibilidad como el de Enrique Peña Nieto. Un sujeto que está enfermo de poder, que tiene una ambición desmedida por la riqueza. ¿Usted cree que será posible que un corrupto, que es señalado constantemente por ser un corrupto, vaya a combatir la corrupción? Nadie se lo cree, por lo menos yo no le creo. No sé si usted le crea al señor Peña Nieto. Dice AMLO, este organismo, acusó, cuesta 1,000 millones de pesos y sus funcionarios, se refiere al Instituto de la Transparencia. Este organismo, acusó, cuesta 1,000 millones de pesos y sus funcionarios ganan entre 200,000 y 300,000 pesos al mes. ¿Usted cree que con un salario de esa naturaleza van a proceder en contra de él? No, calladitos, calladitos, están recibiendo un dineral que no es salario, es un soborno, como a los ministros de la corte, como a jueces y magistrados. Dice, para terminar, ahora es el Instituto Anticorrupción, ahora está promovido por la sociedad civil. Los que gobiernan este país y sus achichincles voceros son una banda de malhechores, añadió López Obrador. Y créamelo, yo vuelvo a repetir, porque a la gente le han hecho creer que cuando uno está a favor de algo que dice o hace o declara Andrés Manuel López Obrador o algún integrante del partido Morena, o que uno hace una declaración, una crítica, un análisis con bases al régimen actual, a todo el sistema, es que uno ya es López Obradorista. Esa es una estupidez, y la gente no lo debe de creer. Tenemos derecho a criticar, a censurar. He criticado en algunas ocasiones a López Obrador de algunas cosas que no me han agradado de él, pero en este momento lo que él dice, pues es la verdad, no está mintiendo, no está engañando, para que no me salga, es que usted es López Obradorista, usted es de Morena, usted quiere derribar un régimen. Yo no pretendo derribar a nadie, yo lo que quiero es crear conciencia. Así sean pocos los que me vean en este canal, así se llama, hija, pues que tengan conciencia de que hay mexicanos como un humilde servidor que nos damos cuenta de lo que sucede, de lo que está pasando, que conocemos la historia y hacemos historiografía de este país, no como el ignorante de Peña Nieto. Porque yo creo en México, creo en un México libre, en un México democrático, pero en un México que para llegar a esos niveles de democracia, de honestidad, no va a venir de arriba hacia abajo, no. Los que están en el poder no lo quieren soltar por todos los privilegios y beneficios que eso les representa. Los únicos que podemos cambiar este país somos los mexicanos, somos las bases, como con nuestro voto, con nuestras exigencias de que haya pulcritud, pero pues lamentablemente casi la mayoría de la población es una mayoría silenciosa, discúlpeme que lo diga, acobardada, temerosa, no quieren participar, no quieren exigir, no quieren decir nada, y por eso esos sinvergüenzas que encabeza la mafia de Peña Nieto, y digo mafia no porque así lo diga López Obrador, porque es una mafia, parece una gavilla de cuatreros, de bandoleros que asaltaron el poder por lo que esto representa política y económicamente. Entonces, si nosotros, los que tenemos a nuestro alcance un micrófono, aún arriesgándonos, no decimos las cosas como las vemos y como creemos que son, pues también nos convertimos en cómplices de estos desvergonzados que son hábiles para saquear, para gobernar, son pésimos, pero sí para destruir a un país como lo han venido haciendo. Y ese es mi comentario y muchas gracias. Si síganme mandando